sueño por las noches, ja. Pienso de día, si juego es para ganar. Larga lista, si camino es para avanzar, nunca me verás retroceder. Son mis lemas, temas para que sueñes conmigo, nena, espera. De apariencia yo soy, soy un chico bueno, pero en realidad soy el rey del misterio. Te llevo al cielo, luego caes en el infierno. No soy creyente en Biblia, si solo creo lo que veo, lo que puedo, quizás sé lo que tú puedes. Este es el Quest DJ, con el mueve, mueve. Este es el juego sucio de la calle y de las esquinas, en donde putas responden al sonido de una bocina. Mercaderes con las llaves para llegar al cielo y alto. Esto no para, octava plaga. Mamá, mi pene, la bomba estalla y calla. Esta es mi instancia, el momento más esperado. Dominio de la escena, domino el escenario. Con Karol G presente, producciones de este año. Nena, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nene, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nena, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. En ocasiones no encuentro ni una sola respuesta. Mi almohada me responde, sabe de penas, de alegrías, de batallas ganadas, de batallas perdidas. Siempre firme en el pavimento, en donde craneo mi pensamiento. Saludo a las chicas y chicos del bajo efecto, a la gente de las clicas y a todo el movimiento. Claro y más que claro, sapos se escudan tras el rap. No hablo de la mierda sola va a dar al mar. Flota y flota sin parar, como un barco al naufragar. Soy un marino perdido, en cada puerto dejo amores. Sin problema al atracar, doy la vuelta pa' mirar. Mira ese culo, me dan ganas de probar. Nena, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nene, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nena, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Qué pena y qué suerte para algunos burros. Mi rap suena fuerte, trabajo como ninguno. Más algunos quisieran verme tirado acá en el piso. Parado aquí me ves con más fuerza que ayer. Nunca le estaré en el gusto, seré consecuente con lo que hago. Responderé a mi gente y a los que han estado en las buenas y en las malas junto a mis soldados, pues esto es bajo efecto y mi hip hop que no para. Nena, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nene, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nena, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nene, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, pruebes. Nena, el Quest DJ, mueve, mueve. Sonido underground para que pruebes, nena.